L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Groschenoper ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet Mekis vom Galgen. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Electrones Libres en Radio Bronca, la 104.5 de tu FM. Hoy día, ¿qué día es? Viernes 9 de mayo. 10 de mayo del 2013. Bueno. Hablaremos de la conmemoración de la Nakba del pueblo palestino y de una campaña que se inicia. Para eso también nos pondremos en contacto con un amigo historiador que ya ha estado otras veces en el programa y que nos ha ilustrado sobre la historia de Palestina y de Oriente Medio. Después hablaremos un poco sobre la historia del clínico de este hospital provincial de Barcelona, que está en un proceso de privatización en la que los propios médicos son los que se están pugnando por quedarse con la parte más grande del pastel. Hablaremos de la nueva apertura del local Dínamo, que está relacionado con nuestra radio y en la que el 25 de mayo haremos la inauguración, aprovechando las fiestas de la Prosperidad. Y quedándonos un poco en el barrio, haremos una actualización de todo lo que ha pasado con la lucha de los compañeros de los No Barris, y haremos una pequeña mención, ¿no?, de la manifestación que hubo ayer de No Barris Cabrallada, que, bueno, ya sabemos, esta plataforma de más de 100 entidades de aquí del barrio de No Barris, que se han unido un poco para denunciar todo lo que está pasando en este barrio tan deprimido que es No Barris, pero también tan combativo a la par. Menos mal. Y para acabar, pues si tenemos, yo creo que tendremos un tiempo de reflexión, pues nos gustaría un poco divagar esta tarde en la que, bueno, pues las tres estamos un poco cansadas, pero no solamente pues porque está todo muy difícil, sino porque realmente de repente no paras y no tienes tiempo de reflexionar un poco en el momento histórico que estamos viviendo, que sabemos de más o menos de dónde venimos, más o menos nos cuesta, pero reaccionamos en dónde estamos, pero realmente nos cuesta reflexionar sobre hacia dónde vamos, ¿no? Y pues si tenemos tiempo hablaremos y divagaremos sobre el momento de transformación total en el que nos encontramos. Pues bienvenidos. Divisamos la capital, Avenay con sus verdes prados, llenos de espejos parabólicos. Nosotros somos los desposeídos, Anarres es nuestro hogar. Siempre traemos las manos vacías, nada tenemos porque todos de todos. En las oficinas de la división del trabajo organizamos la producción en equipos y turnos rotativos. Nosotras somos las desposeídas, Anarres es nuestro hogar. Siempre traemos las manos vacías, nada tenemos porque todo es de todas. En los laboratorios de física edificamos nuevas teorías, la hermosa estructura de los principios de la simultaneidad. Nosotros somos los desposeídos, Anarres es nuestro hogar. Siempre traemos las manos vacías, nada tenemos porque todo es de todos. La función del organismo social, prevenir el hambre y la injusticia. Ser todo es ser una parte, el verdadero viaje es el retorno. Nosotras somos las desposeídas, Anarres es nuestro hogar. Siempre traemos las manos vacías, nada tenemos porque todos de todas. Nacimos hace milenios, somos hijos del tiempo. La libertad nunca segura, revolución permanente. Hola, bona tarda, Òscar, ens sents? Sí, et sento, bona tarda. Hola, benvingut al programa de nou. Escolta, ens podries parlar de la NACBA? Sí, què voleu? Mira, la NACBA és el dia que es commemora una mica el que es commemora després de la declaració d'independència d'Israel, es commemora el desastre. De fet, vol dir desastre, es commemora una mica el que anomenen el desastre, que és la gran expulsió que van sofrir els palestins l'any 48 del seu territori, on aproximadament entre 700.000 i 900.000 palestins van ser expulsats de les seves terres i els seus pobles van ser destruïts. I una mica les commemora avui perquè és el 14 de maig, que era quan s'acabava el mandat britànic sobre el territori de Palestina. Israel fa una declaració unilateral d'independència i el comencen i celebren, bueno, ells la commemoren el dia 15, com és com commemorar aquesta expulsió i la declaració d'aquest estat, com va significar doncs l'èxode i l'expulsió de tota aquesta població palestina. De fet, però, aquesta expulsió no comença el dia 15 i no comença amb la guerra que explotarà just després d'aquesta data, sinó l'expulsió dels palestins havia començat ja des de, bàsicament des de la proclamació de la resolució 181 de l'Assemblea General de Nacions Unides, el novembre del 47, i durant tot aquest temps ja s'havia anat, doncs, sota el pretext d'enfrontaments amb població palestina, diferents pobles, els grups armats paramilitars del moviment sionista ja havien anat organitzant, sobretot en aquelles zones on la resolució 181 deixava en mans d'un estat d'Israel pels jueus, doncs ja havien anat expulsant de molts dels pobles a població palestina. És a dir, sobretot, això anirà escalant progressivament. A partir del març hi ha el que s'anomena el Plan Dalet, que és un pla fet sobretot per la Hanà, que era el principal grup armat del moviment sionista, i a partir d'aquí, en el plan d'àlit sí que serà ja una estratègia molt més explícita de com s'havia d'entrar en aquests pobles, com havia de dur-se a terme l'expulsió dels palestins i com havien de ser destruïts aquests pobles. Això la nova historiografia israeliana ho ha detallat a partir dels arxius de militars d'Israel, que era un pla estratègic, i per tant el que hi havia allà no va ser una expulsió ni un èxode, ni fins i tot, com ells anomenen, un desastre, com si fos una cosa natural, sinó que el que s'havia produït era una neteja ètnica que venia produint-se des de molt abans del maig del 48, sinó sobretot a partir del novembre, com us deia, i molt més específicament i amb molta més intensitat a partir del març del 48, quan hi ha un pla estratègic d'aquests grups armats per expulsar la població palestina dels seus territoris i destruir els pobles on ells habitaven perquè mai poguessin tornar. I de moment, fins al dia d'avui, encara segueixen els seus descendents refugiats en nombrosos camps, tant a Cisjordània com Gaza, com Jordània, Síria, el Líban i la resta del planeta. Bueno, tu saps, Òscar, que moltes vegades hem parlat d'aquest tema aquí a la ràdio i amb tu. Ara ja passant-nos una mica a l'actualitat, podem dir que aquesta Nakba, no, s'emmarcaria dintre d'aquesta construcció que va ser un nou Orient Mitjà després de la caiguda de l'Imperi Otomà i de la Segona Guerra Mundial. Ara veiem que sembla que tenen nous plans, no, a la zona, perquè hi ha una esclatada generalitzada de conflictes un altre cop. I, de fet, ara, aquesta setmana, vèiem com Israel vol atacar Síria perquè diu que hi hauria armament que estaria arribant a unes milícies palestines que estarien a Síria i que estarien fent com guerra bruta dintre de... Bueno, és aquest puzzle que no s'acaba mai d'aclarir. Tu, que ets una persona que, bueno, segueix el territori, ho veus també així? Hi ha un nou pla a la zona? Jo crec que nou no té per què ser nou. És a dir, que si parlem, per enllaçar-te una mica amb la Nakba, jo crec que la Nakba no és una cosa que sigui fos del passat i acabés, sinó que pels palestins la Nakba jo crec que ha sigut una cosa continuada, que el desastre no s'ha aturat, sinó que aquesta estratègia d'Israel d'expulsar-los del territori ha continuat, i si analitzem doncs tant la guerra del 67 com les posteriors guerres, com l'evolució dels refugiats a la zona, ha continuat de forma molt clara. I per tant, vull dir que l'Israel segueix una mica amb una lògica principal, que és el seu projecte d'un estat ètnicament i religiosament homogeni. Per tant, el que vol és el màxim del territori amb la mínima població palestina, no? En aquest cas, àrab. Llavors, un altre, i això és el que segueix fent si ens mirem una mica el conflicte en la seva vessant més local o només entre Palestina i Israel, el que diríem. I per tant, aquesta segueix sent l'estratègia, aquesta és l'estratègia que ha impossibilitat mai qualsevol tipus d'acord de pau, qualsevol pau basada en la justícia i en el dret internacional, sinó que els acords de pau sempre han posat pretextos per continuar amb aquesta Nakba. Sobretot els va posar el gran pretext no només per continuar amb la Nakba, sinó convertir aquesta Nakba en un apartheid a les poblacions i, per tant, una forma d'anar eliminant a poc a poc aquesta població. L'altre, si mirem a escala regional, és a dir, sí que hi ha uns moviments, l'únic que jo crec que aquí no... Sempre parlar de que hi ha plans establerts, diguem que cadascú té el seu plan, és a dir, que en un... sí que estem en un tablero on hi juguen diferents potències o diferents forces regionals i que tothom té interès en dominar o controlar certs territoris de la zona, no? En aquest cas és Síria, on s'està jugant, jo crec, una mica tot el... no? Aquesta una guerra encoberta entre diferents agents, i que el que acaben perjudicant sobretot és a la població civil d'aquests territoris. Israel, com sempre, doncs aquestes guerres el beneficien, justifica la seva presència a les zones, manté com un clar aliat dels Estats Units, i davant i davant del que podien significar democratització de certs territoris, la inestabilitat i el fer que aquests territoris quedin molt més fragmentats, això a la llarga doncs el beneficia, no? Que no pas si haguéssim vist, no? O si els processos aquests de revoltes haguessin continuessin o van més enllà i cada cop veiem períodes de democratització, de reclamació de justícia, igualtat i drets, que és el que ve a la fi el que les poblacions estan demanant. Jo crec que això li preocupa, llavors sí que ell en el xic Israel, l'Estat, juga també a la desestabilització regional. Jo sobretot crec que el que prepara una guerra també li convé, tant per legitimació interna, que és el que sempre ha fet, no? En demostrar que fora hi ha un enemic, demostrar que el tenir la població que s'ha de mantenir un règim no? Ètnicament homogeni, tancat i militaritzat, perquè la regió està plena d'enemics, això un context desestabilitzat com el que ja l'afavoreix, i el que sempre jo crec que el que preparava també és una desestabilització nova al Líban, que sempre li ha servit per jugar en aquest terreny, i sobretot més ara en un terreny molt obert a Síria, on fins i tot podia plantejar guerres amb l'Iran, tot i que jo no crec que, tot i que els sectors de la dreta israeliana voldrien com obrir una guerra oberta, jo no crec ni que els Estats Units estigui per tornar a obrir guerres obertes amb ningú i això, sinó que el que es juguen són a través d'altres territoris, no? Que és el que està sofrint Síria i sobretot la seva població civil. I, bueno, hola, Òscar. Jo tenia una altra pregunta, que és més aviat, perquè tu plantejaves el paper que té Israel com aliat d'Estats Units, però moltes vegades en les seves, no sé, declaracions, per exemple, del primer ministre Netanyahu, moltes vegades sembla que, a lo millor, no sé quin paper realment té Israel, si és aliat o de vegades arrossega la política internacional d'Estats Units. Com ho veus tu? Realment és un equilibri de poders bastant fort o realment, o sigui, la hegemonia la manté als Estats Units? Perquè, per exemple, a nivell de tot el que està passant, el que s'ha mencionat amb Iran i tal, o sigui, sembla com que Obama va darrere, no?, de les declaracions de Netanyahu. A veure, el que sí que és veritat és que els lobbies israelians als Estats Units són molt forts, no només perquè sigui un únic lobby, sinó perquè el que han aconseguit una mica d'allà és estructurar un lobby de lobbies, és a dir, que dins d'aquest lobby israelià s'hi ajunten bàsicament tot un lobby de les empreses armamentístiques i del lobby militar, que és molt fort, i grans lobbies d'empreses científiques i d'algunes coses que també han aconseguit mantenir-les, és a dir, que no és només... Llavors sí que hi ha el gran debat, això també hi és estat, fins i tot a la política interna dels Estats Units o entre els estudiosos dels Estats Units, que plantegen que qui és el que marca la política exterior. En aquest sentit sí que quan veiem que Obama doncs, va com darrere Netanyahu, en el fons, o si els Estats Units Obama té capacitat de moure peces, però al cap i a la fi qui les té és el Congrés. És a dir, que Obama no pot dir... pot usar mesures de pressió, però sense l'acord del Congrés no pot dir, doncs, trenco les subvencions, trenco l'acord anual que vam firmar Camp David amb les aportacions científiques i militars, o trenco les aportacions anuals de 3.000 milions de dòlars, en sembla que estava ara, per pressionar. Això sense una aprovació del Congrés, que és qui decideix on van els pressupostos, Obama no ho pot fer, i per tant, que els congressistes tenen una pressió molt més gran dels lobbies, això és conegut, però jo crec que forma part tot d'un mateix sistema, i per tant que seria una mica sí que és primer l'ou o la gallina, és a dir, que potser Obama sí que podria moure peces, però no és tant Israel que no el deixi, sinó és el Congrés i qui domina aquest Congrés, i repeteixo que no només és el lobby exclusivament israelià, sinó que en aquest lobby hi ha més lobbies interessats en això, i sobretot l'armamentístic militar és un dels claus. Tot i així hi ha fins i tot conservadors dels Estats Units que estan plantejant que aquestes polítiques de suport arrel no els hi han funcionat i que comencen a haver-hi també com escletxes de crítica molt forta en aquesta pressió que fan aquests lobby de lobbies, que en podríem fins i tot dir. Sí? Ah, bueno. I una, has parlat del tema del paper que estan jugant els lobbies de la indústria armamentística i científica. Podria, per exemple, a nivell de les campanyes que s'estan desenvolupant, tipus BDS, etc., hi ha un paper bastant fort en denunciar aquest tipus de lobbies. Ens podria, d'interessos econòmics. Tens algunes dades concretes o podries parlar una mica d'aquest paper que ha desenvolupat en Israel a nivell de seguretat com a Estats Units? Mira, jo aquí ara dades així concretes no, però sí que és veritat que és una mica alguns analistes analitzen una mica la situació com que al cap i al fi Israel acaba sent una mica un laboratori de desenvolupament de moltes d'aquestes coses, no? És a dir, quan parlem dels drons, etcètera, allà és on més aviat els hem començat a veure també actuar, és on hem començat a veure pràctiques de seguida, no?, amb els avions no tripulats. I sí que hi ha una... És veritat que dades costa també molts cops trobar-ne, perquè molts d'aquests acords són bilaterals, són, i forma part també d'un conjunt del que estem veient, que jo crec que haurem de tenir-ho en compte, que és que cada cop analitzar com cada cop les empreses d'aquestes d'armamentística cada cop estan menys controlades també pels estats i cada cop també actuen més amb autonomies pròpies, és a dir, amb l'increment d'empreses privades que actuaven ja sobre la guerra d'Iraq, les empreses de seguretat privades d'elles són altíssimes, no?, que fins i tot en temes de dret internacional estan portant moltíssims problemes perquè no hi ha una legislació concreta sobre això. I per tant, cada cop més haurem de veure quines són aquestes, vull dir, com aquestes empreses també desenvolupen acords bilaterals que ja no passen només pels estats, sinó que passen per acords bilaterals entre empreses d'Israel i Estats Units, o empreses que formen part o que van més enllà, no?, d'una identificació purament estatal. I això jo crec que és en aquesta transició una mica global que estem, no?, des d'una crisi de les relacions internacionals entre els estats cada cop està sent menys efectiva, entraria una mica menys d'aquesta dinàmica. Però campanyes jo no estic seguint molt indústria exactament i tot això, vull dir que jo estic ara molt centrat en els estudis dels refugiats palestins i no tinc dades molt actuals ni a mà de tot el desenvolupament militar entre Israel i els Estats Units. I doncs precisament, hola Òscar, parlant dels refugiats palestins, ens podries parlar de la situació dels refugiats palestins actualment a Síria, com què en saps d'això? És dramàtica, com sempre que tant al Líban quan hi ha les guerres com a Síria, els refugiats automàticament són els primers que reben, tant tot i que l'Assad deia que els havia protegit en un principi i tal, de seguida es va veure que no, que els camps van ser des de l'inici bombardejats. Molts el que estan fent és refugiar-se a Jordània i molts dels camps estan a Jordània. El que sí que ha fet la UNRWA és estendre, com sempre, les polítiques d'ajut s'extenen al conjunt de les poblacions i és una mica que es segueixen atenent, però molts han marxat o segueixen vivint en els camps, l'únic que cada cop menys, amb condicions que la UNRWA denuncia com insostenibles ja, i molts han també marxat en els camps que s'estan establint a Jordània, no?, que cada cop creixen més i el número de menors d'edat és gairebé de 500.000 ja de sirians refugiats, i molts d'ells segueixen, vull dir, són refugiats palestins de Síria, són molts dels primers que marxen d'aquests territoris, com havíem vist al Líban o com havíem vist en les zones, no?, que són un focus

parece que la guerra en Siria va a durar largo y se va a extender, ¿no? Eso tiene pinta, y más con las declaraciones que vamos viendo y cómo están empezando cada vez más agentes dentro de políticos dentro de la zona como involucrarse. Y sabemos también cómo las potencias occidentales están jugando también su juego sucio detrás. La intencionalidad que teníamos a la hora de contactar con Óscar era que nos hiciera aparte de esta mirada en lo que está pasando en la actualidad, también explicarnos qué es esto de la Nakba, que es una palabra árabe que, como él bien explicó, se traduce como el desastre. Es como se considera la población palestina, tanto de los territorios ocupados o territorio ocupado, como decía la compañera más, ¿no? Es un único territorio, aunque lo hayan separado por dos trozos, y la población refugiada y la población palestina dispersa en todo el planeta. Esta fecha se conmemora en todas partes, se conmemora tanto allí como en toda la diáspora palestina, y es una fecha muy importante. En este año, aquí en Barcelona, también se va a hacer toda una serie de actividades en conmemoración de esta fecha, y tal como nos estaban comentando, hemos intentado, o se ha intentado por parte de un montón de colectivos, o de todos los colectivos de solidaridad con Palestina, de que no solamente se queda en un hecho de la conmemoración en sí misma, ¿no? De hacer un acto de recordatorio de toda esta limpieza étnica, sino intentar ir un poco más allá en la vía de lo que hemos estado hablando con Óscar, que se trata un poco también de hacer un análisis y una denuncia de esta colaboración militarista que realiza el Estado de Israel como laboratorio de pruebas de todas las estrategias represivas, tanto militares como también de policiales. Y entonces la campaña que se ha iniciado en estos momentos es una que empezará el día 15 de mayo, en este miércoles que viene, que se llama No mes complicitat amb Israel, y se va a hablar, pues intentar hablar de estos negocios ocultos que tienen todos los estados, todos los gobiernos de los diferentes estados del mundo, en concreto del nuestro, de aquí la Generalitat y del Estado español, en materia de seguridad y en materia militar con Israel. Una de las cosas que comentaba, que es bastante acertado, es el tema de cómo la gran mayoría de estos negocios están ocultos, puesto que ya no solamente pasan por empresas que están controladas por el Estado o los Estados, sino que ya estamos hablando de empresas privadas de seguridad y empresas privadas de material armamentístico, que en realidad va más allá del propio control de los gobiernos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que si nos centramos directamente en lo que pasa aquí en Cataluña, sabemos que investigadores están realizando están haciendo investigaciones para poder desentrañar cuál es el nivel de colaboración que existe entre estas empresas de seguridad y armamentísticas con los diferentes gobiernos, por ejemplo en este caso del gobierno de Cataluña o del gobierno del Estado español. Claro, la falta de transparencia es una de las características de estos negocios. La gran falta de... Entonces, tú puedes saber algunos tipos de intercambios o de compras de material, por ejemplo, está publicado en el Boletín Oficial de Cataluña, pues la compra de material antidisturbio, de compra de trajes antibalas, chaquetas antibalas, este tipo de cosas, pero hay muchas más cosas que no están registradas o que es muy difícil llevar al acceso, realmente oficial o con una declaración oficial. Y estamos hablando, pues, por ejemplo, cómo estas empresas privadas, un caso muy muy evidente es The Guardian Homeland Security, que es una empresa de seguridad privada israelí, que bueno, en su propia página web, dentro de la página web puedes encontrar los logos de las policías autonómicas del Estado español, la Policía Nacional y evidentemente de los Mossos, ¿no? Pero eso, estamos hablando de colaboraciones y entrenamientos en materia de seguridad que no está de ninguna manera de acceso directo para saber en qué se está invirtiendo y qué es lo que se está haciendo en este tipo de empresas. Entonces, de alguna manera, lo que se está denunciando es que tenemos que hablar de cosas muy graves en nuestro, iba a decir, país o estado, o como lo queramos llamar, que es, por ejemplo, uno de los únicos presupuestos estatales que no han bajado, no se han recortado, sino que han aumentado, y no sé si llegaban a decir, yo evidentemente los números no puedo darlos a ciencia cierta, pero el aumento, por ejemplo, a nivel de inversión en material antidisturbio que está haciendo el Estado español, ha aumentado un 1.700%. ¿Por qué? Pues en un momento de crisis, una de las más interesantes, o sea, el interés que tienen los gobiernos es mantener el control de las poblaciones, que evidentemente cada vez están más mosqueadas y cada vez tienen pueden reflejar más su enfado. Entonces, es un momento clave en la actualidad, es un momento clave en que la seguridad no se está recortando en temas de seguridad y sí se está recortando en temas sociales en general. Y te das cuenta de que uno de los beneficios o de los estados que tiene más beneficios y réditos en este tipo de cosas, pues evidentemente es el Estado de Israel. ¿Qué pasa con el Estado de Israel? El Estado de Israel puede probar que todas sus técnicas están garantizadas, porque evidentemente están probadas sobre la población palestina previamente. Entonces, estamos diciendo una vulneración de todos los tratados y acuerdos internacionales que beneficia directamente a estas empresas, tanto privadas como podrían ser no privadas o de capital estatal. Y esta gente vende esa garantía de efectividad gracias a la vulneración de todos los tratados internacionales. También otra de las cosas que hay que tener en cuenta, y es que es bastante interesante, ¿no?, de que hay que tanto Mossos de Escuadra como la Policía Nacional y como todos estos grupos de represivos consideran a Israel parte de Europa, con lo cual la Unión Europea tiene acuerdos directos como el Casper, acuerdos directos de colaboración en materia de seguridad y y de intercambio de estrategias y tal, porque lo consideran parte de Europa, y entonces es una conexión absolutamente directa. Y por eso, cuando los palestinos dicen que es colonialismo, tienen toda la razón. Imagínate, si hasta lo consideramos parte de Europa realmente en el papel, ¿eh? O sea, pero solo hay que ver cuando juega el Maccabi para sí, pero eso también para el básquet. También juega el Galatasaray, que es Galatasaray, que es turco, y bueno. Y no lo dejan entrar, pero no están en la Unión Europea. Pero bueno, que la consideración de Turquía también como parte de Europa para algunas cosas, no para otras, y de Israel, es evidente, ¿no? Pero en cosas como esta, hasta en Eurovisión, ¿no? O sea, esto ya lo sabemos, ¿no? Es como bastante curioso, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto, se benefician a este nivel de intercambios. Y claro, lo que más se denuncia, y esto lo denuncian ya no solamente podemos activistas, o sea, la misma gente que son investigadores del tema armamentístico, profesores universitarios, tal, es el secretismo y la poca transparencia de esta información cuando se supone que estamos hablando de fondos públicos que se están dirigiendo a ciertas materias, ¿no? Y entonces que como la militarista. Y realmente, pues una de las grandes dificultades que encuentran es tener los datos concretos de hasta qué punto existe esta colaboración, que se sabe. Además, hay como estrategias muy directas a la hora de intercambios, que es lo que comentaba Óscar, ¿no? Estamos hablando de saltarse el control gubernamental mediante la utilización de empresas privadas y acuerdos privados, ¿no? Entonces, realmente estamos entrando así como en una órbita súper abstracta, que no solamente es Israel, también es Estados Unidos, incluso el Estado español, que es productor de algunos tipos de armamentos de venta, y bueno, que también vulneran, ¿no? Está en nuestro, ¿cómo se llamaba? El ministro de Defensa en la actualidad. Le hicimos un perfil hace poco. Sí, sí. Que en realidad él forma parte del lobby. El grande de España, pero sí. no me acuerdo. A ver si me acuerdo luego. Se me ha ido. Es uno de los grandes lobistas del tema armamentístico a nivel del Estado español, ¿no? Y es el ministro de Defensa. O sea que ya podemos imaginar más o menos cómo este sistema de puertas giratorias que decían que vemos en el Rodrigo Rato y todo eso, también en nivel de lo que son empresas de armamento, pues funciona exactamente igual. Podemos imaginar la falta de transparencia que pueden tener por los propios intereses empresariales que tienen esta gente. O sea que, bueno, deciros esto, que se empieza, digamos, la campaña, se empieza una campaña que entronca con la campaña de BDS, de boicot, desinversiones y sanciones, que ya hemos hablado varias veces aquí y que, bueno, es a nivel mundial, es una petición por parte de la población civil, de organizaciones civiles en Palestina, y que, bueno, lo que piden es este boicot y que se pide el boicot, se sancione a las empresas y a los, bueno, que colaboran con con el Estado de Israel, y más vulnerando todo lo que son la legalidad internacional, y también pues que se haga presión para desinvertir en estas empresas israelíes, ¿no? Y esta campaña va un poco en esto, ¿no? De buscar la transparencia y exigir y denunciar pues estos acuerdos que hay pues en concreto con este país que sabemos, bueno, ya ha analizado así el compañero y nos ha comentado un poco lo que supone dentro de la estrategia global actual. No sé qué pensarás tú, porque aquí la verdad es que es muy opaco. Está claro que Cataluña tiene, los empresarios catalanes tienen intereses en Israel muy potentes y viceversa, y que es muy opaca la relación que hay, pero claro, con la poca información, es que no sé, el mundo en este momento está en un, se están trasbalsando tanto todas las éticas y todas las ilusiones o ideas que hubo en algún momento, ¿no? Hablabas de legalidad internacional, ¿no? Y sé que es un poco absurdo en claro estos momentos. Que, ¿no? Sí, ¿no? Sí que es verdad que durante los años 80 o 90, mientras existió la Guerra Fría, pues tenía un peso, ¿no? El tema de la legalidad internacional era algo que se arrojaban mutuamente, ¿no? Que tú la violas, yo la... Pero es que ahora esto ha cambiado tanto y parece que no tenga ninguna importancia. Pero yo no sé si realmente, porque si hablamos de todo lo que ha pasado en África, por ejemplo, que ha sido una vulneración constante de la legalidad internacional, o sea, yo no sé si... Como activistas utilizas estos porque es el único marco en el cual tú puedes exigirle a lo mejor a los gobiernos que cumplan su propio marco. Pero la verdad es que yo no sé si claro, nadie... pero si no lo cumplen, o sea, si estamos en un momento en que ya, no sé, este tipo de boicots realmente... Bueno, parece que está surgiendo efectos. El último personaje... Están preocupados. Hay que decir que ha habido una gran victoria estos días en el movimiento BDS. Se ha declarado a favor del boicot Stephen Hopkins. O sea, con lo cual ha habido un revuelo importante. El Estado, se han provisto, Simón Pérez había invitado a participar en unas conferencias y tal, en su nombre, bueno, de estas cosas así como muy, muy emblemáticas, ¿no? En el Estado de Israel, y él se ha negado diciendo de que, bueno, que existía un régimen de apartheid en Palestina y que él no iba a ir a colaborar con eso porque consideraba que Israel estaba aplicando el apartheid. Entonces, sí que se van habiendo ciertas pequeñas victorias. Como, bueno, pues como todo, ¿no? Sí, o sea, en realidad sí. Es muy poco a poco. También a ver el panorama en general que podemos ver en la zona es bastante desalentador, ya no solamente para la población palestina, sino en general. Pero bueno, ahí está esos movimientos de solidaridad internacional que bueno, van consiguiendo estas cosas. Entonces, comentar, invitaros a todas también, ¿no? A que en esta conmemoración de la Nakba se van a hacer varios actos. Uno es este mismo miércoles en el Espai Jove Fontana, que se va a presentar la campaña, se va a leer el manifiesto y van a cantar unos compañeros, han venido dos músicos palestinos, en principio venían los Palestinian Unit, pero resulta de que no han podido llegar los dos cantantes raperos, con lo cual solamente han llegado los músicos. Los compañeros de Lágrimas de Sangre tocarán también, y Pablo Hassel, que bueno, también es un rapero que es bastante conocido por toda una campaña antirrepresiva que se vivió hace unos tiempos, porque se lo llevaron detenido acusado de enaltecimiento del terrorismo por tener una canción dedicada a un expreso del Grapo o algo así, y bueno, pues es bastante conocido a ese nivel, ¿no? Yo creo que va a ser un concierto bastante combativo y bastante interesante como arranque para esta campaña. Y el primero de junio se van a hacer unas jornadas en las cuales se van a profundizar más en estos temas de la colaboración en temas de seguridad del Estado de Israel con otros estados y en concreto con la Generalitat y lo que está pasando aquí en Cataluña, ¿no? Y van a venir pues bastante gente que es experta en el tema. Alejandro Pozo va a hablar de que es uno de los investigadores que más saben sobre este tipo de relaciones concretas del Estado de Israel con el Estado español a nivel sobre todo de industria armamentística y bélica, y van a venir pues más colaboradores y más, bueno, expertos que nos pueden un poco ilustrar en datos concretos de a qué nivel y qué falta de transparencia hay en este tipo de de relaciones económicas y de relaciones sobre el tema de armamento. Y evidentemente las vulneraciones de todos estos acuerdos de transparencia de la Unión Europea, no sé cómo se llaman exactamente, ¿no? Pero no hay una legislación concreta la que tenga que seguir a nivel de armamentístico, aparte de la que se ha firmado en la ONU, pero sí que hay como una especie de línea ética de cómo se tiene que hacer los negocios en estos términos de armamento y de material represivo. Creo que es voluntario, además. Sí, es voluntario. Las empresas y los estados no tienen por qué hacerlo, sino que es como... Es como una recomendación. Es una recomendación, pero se supone que es una línea ética que han firmado todos los países. Es curioso esto, ¿no? Que hablábamos del control antes de empezar el programa, que, bueno... me imagino que los que nos estaréis oyendo, seguro que alguno ya lo ha visto, que a partir del año que viene no vamos a poder comprar la T-12, la T-10, bueno, el billet sencill ya no, tampoco lo vas a poder, si es que lo comprabas, pero quiero decir que no vas a poder ir a la máquina expendedora del metro, sino que va a haber una empresa, digamos, esta gestión era de TMB, y esta gestión pasa a ser privada, la gestión de la compraventa de los tickets, ¿no? Y de las puertas. Entonces, la empresa a la que le han licitado esta gestión ha decidido que lo que va a hacer es darte un código personal, y tú cada vez que entres al metro, salgas del metro, pues a través de este código personal pues podrás entrar o salir si tú has pagado, o te cobrarán a través de la cuenta. Bueno, eso ya exactamente no sé cómo irá. Pero la cuestión es que antes era anónimo el ticket. O sea, tú comprabas un ticket, aparecía que a nivel de ellos interno veían que alguien había comprado ese ticket y que se había usado y punto. Pero no sabían quién era la persona física que se había comprado ese ticket. Ahora va a ser con código, entonces van a saber en qué estaciones has estado, en cuáles has entrado, en cuáles has salido, a qué horas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un control de tus movimientos dentro de la propia ciudad impresionante, ¿no? Entonces, comentábamos eso, ¿no? Que mientras el control hacia nosotros, hacia los que estamos abajo en esta pirámide jerárquica, pues cada vez es más enorme, resulta que hacia arriba el descontrol cada vez es más grande, ¿no? Y bueno, y este tipo de negocios, como son los armamentísticos, no solamente en el Estado Israel, pero en general, o sea, de seguridad y armamento, ¿no? Y es absolutamente, bueno, bases de datos y estas cosas. Sí, bueno, yo ahora recordaba, ¿no?, que en uno de los programas que hicimos al estar buscar información, si no recuerdo mal, y creo que no, había un encuentro en América Latina en materia de seguridad, que los promotores eran israelíes y a la que acudían empresas privadas y también que ofrecían, ¿no?, un poco su ayuda a los diferentes, ayuda entre comillas, a los diferentes estados. Quiero decir que es una cuestión en la que Israel está... Bueno, ha estado siempre. Lleva casi como, podríamos decir, el liderazgo mundial, ¿no? Y en este sentido también, por ejemplo, ¿no?, el tema de seguridad. Ahora que has nombrado, ahora que has nombrado el tema del metro, ¿no? O sea, pues está claro que el control, por ejemplo, lo ejercen empresas de seguridad en el metro. O sea, empresas de seguridad en el metro, y que, bueno, es un elemento más de control, que no está dentro de lo que serían las fuerzas, ¿no?, policiales, ¿no?, las clásicas, entre comillas, ¿no?, represivas, ¿no?, podríamos llamarlas. O sea, se ha diversificado mucho, ¿no?, por ejemplo, y claro, el tema de la seguridad da para, o sea, en este sentido da para mucho. Y son estas cosas que como que no están claras, hablando de transparencia, ¿no? Porque igual que hablabais de fondos destinados a defensa. O sea, claro, en lo que son los presupuestos del Estado no incluyen todo el dinero que se destina indirectamente a defensa vía, por ejemplo, investigación y desarrollo. Esto no está contemplado y, sin embargo, es una gran cantidad de dinero que en realidad va directamente como al ejército, o sea, al Ministerio de Defensa, vamos, directamente e indirectamente. Y luego también Claro, respecto a lo de los, a lo de las intervenciones, aquí hago varias cosas sueltas a lo que se ha ido hablando, ¿no? A lo de las intervenciones por parte de algún organismo internacional, claro, es un poco como lo de, y me sale mal por los guatemaltecos, ¿no? Porque es una expresión muy utilizada, ¿no? La de Guatemala, Guatepeor, pero bueno, es un juego de palabras que no tiene más. Que realmente, pues, claro, te preguntas, ¿no? ¿Qué es peor, no? Sí que existan mecanismos de intervención por parte de los organismos internacionales, porque ya sabemos también que están formados por países con sus respectivos intereses que defienden ahí a capa y espada y nunca mejor dicho, o que no existan estos mecanismos, que ahora mismo estamos un poco entre a caballo entre uno y otro, porque los organismos internacionales a finales del siglo XX parecía que había una cuestión que estaba clara, que era la no inmiscuirse en los asuntos internos de otro estado. Esto ahora mismo ya ha quedado un poco desfasado. Entonces también estamos con un pie en un lado Para hablar de esto también hemos de hablar de que estos organismos internacionales, ¿cómo están formulados? Claro, o sea, claro. Es de la cosa menos democrática, o sea, tanto que se llenan la boca con la democracia, menos democrática del planeta. En realidad no tienen poder. O sea, lo que quiere. O sea, en realidad al final ni las Naciones Unidas ni el Tribunal Internacional. O sea, todas estas superestructuras que se crearon para poner orden y paz en el mundo, ¿no? En esta lucha entre el bien y el mal y entre la luz y la sombra, pues resulta que se podrían haber reformado, se podrían haber democratizado, se podría haber continuado en el desarrollo de darles poder, y esto no ha sido así. O sea, ahora están totalmente frivolizadas todas estas instituciones internacionales. O utilizadas para intereses de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando se hacen declaraciones a favor de la intervención en Libia. Claro, pero yo, o sea, por ejemplo, el ahora volviendo un poco a Israel, ¿no? Israel, bueno, en esta guerra ideológica que es en la que vivimos, ¿qué exporta Israel, ¿no? Como a nivel de ideología, ¿no? Pues eso, ser la guerra. Él representa la guerra, ¿no? El cómo la guerra vence. Y él exporta pues eso también, o sea, que Israel vaya ganando terreno a nivel ideológico de cómo se tiene que organizar un estado para que tenga éxito, representa pues el lado más oscuro, ¿no? La guerra, la policía, el control, y el control de la propia sociedad, que claro, es una pasada, ¿no? Ese control basado en el miedo, en el cual más absoluto, gente... y que viene de un miedo pues ancestral a todo lo que ha sido su propia historia como pueblo. Entonces, bueno, en esta construcción de lo que es nuestra historia como sociedad, siempre ha habido una lucha entre la luz y la oscuridad, ¿no? Y de hecho está toda la literatura llena de mitos sobre eso, ¿no? Y incluso que la naturaleza ha tenido que ser muchas veces la que controla este equilibrio entre el bien y el mal. Y bueno, Israel representa pues eso, la guerra, representa la represión, representa y está ganando ideológicamente en el mundo. Y el control social y mental de su propia población, o sea, es impresionante cómo la mitología de lo que es el pueblo elegido, o la construcción de la identidad de ser judío, que fue muy interesante, por ejemplo, cuando tuvimos aquí al compañero Logan, que es de la Red Internacional de Judíos Antisionistas, y que a lo mejor no sé si lo hablamos aquí en el programa, pero luego estuvimos charlando. La construcción de la identidad, de lo que significa ser judío, también forma parte de toda una especie de mitología que tiene realmente poco que ver, ¿no? Muchas veces podríamos decir que los verdaderos herederos, o sea, los verdaderos judíos de la Biblia son los actuales palestinos, los que no se marcharon. O sea, se está hablando a lo mejor de reinos enteros en Ucrania que se convirtieron al judaísmo, pero no provenían de la diáspora de las 12 tribus. O sea, que hay toda una construcción mitológica que también justifica toda una serie de construcción social de un estado concreto como por, este. Por eso que es preocupante que el mundo se refleje, o que quiera seguir, o que Israel sea un ejemplo, cuando en realidad representa el patriarcado más rancio, pues eso, en la guerra, y en vez de mandarnos un mensaje de que las cosas deberían solucionarse conversando, porque al final tienes que sentarte a conversar,

terror. Es gracias a él. El terror. Es gracias a él. El terror. Es gracias a él. Set anys de presó? Ni set, ni un, ni mig, ni cap. Al Clot i a tot arreu, absolució vaguistes. Manifestació, dissabte, 1 de juny, 5 de la tarda, plaça del Mercat del Clot. Concentració, 5 de juny, 10 del matí, a la Ciutat Judicial. El proper 5 de juny se celebrarà el primer judici arran dels fets succeïts durant la vaga general del 29 de març del 2012. Aquell dia va haver-hi més de 50 detencions, les quals van continuar fins al setembre i ja se'n sumen més de 100 a tota Catalunya. De moment, les peticions fiscals són altes i tant la Generalitat com l'Ajuntament estan prenent partit presentant-se com a acusació particular. A tres veïns del Clot els demanen 7 anys de presó. L'acusació? Volcà contenidors. Cosa que en les seves paraules han traduït en desordres públics, danys i delicte contra la seguretat vial. El passat 29 de març vam ser moltes les que vam sortir als carrers dels nostres barris i pobles. Ho vam fer decidides a enfrontar-nos a una reforma laboral que precaritza encara més les condicions laborals. Per enfrontar-nos a l'assetjament continu per privatitzar les nostres vides, així com per plantar cara a les persones que són responsables d'aquests processos. Sortint totes juntes vam demostrar que no acceptem que ens facin culpables d'això que anomenen crisi, un pas més per reformular i reformar el capitalisme. Fins ara hem estat pagant els plats trencats d'aquells que ens miren des de dalt i només veuen xifres. Només fins ara. Al Clot, com a d'altres barris, a primera hora del matí, tres persones van ser detingudes. El jutge va decidir deixar en llibertat amb càrrecs, dues d'elles, i per la tercera, va ordenar presó preventiva, jugant amb una suposada alarma social. Va ser una de les sis persones que van passar entre 3 i 5 setmanes a la presó. Amb la mateixa frivolitat que les havien empresonat, les van alliberar a l'espera de judici. En el cas de quatre d'elles, van fer tangible el que pretenien fer amb totes. El jutge els va prohibir d'assistir a les manifestacions i a reunions reivindicatives al carrer com a mesures cautelars. El cop repressiu arran d'aquesta vaga general va significar un degoteig de detencions, incloent-hi escorcolls domiciliaris, per recordar-nos que pretenen controlar qualsevol intenció del salaveu. A banda, els ferits per l'actuació policial, entre els que hi ha de molt greus, com la pèrdua de visió d'un ull que va patir un noi, fet que es va repetir la vaga del 14 de novembre amb l'Ester Quintana. Afortunadament, el Departament d'Interior no va tenir gaire èxit amb la seva iniciativa per incentivar la delació ciutadana en una web amb fotografies, que mesos després va haver de retirar perquè la seva legalitat va quedar en entredit. No ens ha de sorprendre que se saltin la seva pròpia legalitat, però el fet que coneguem les seves pràctiques no significa ni que les naturalitzem ni que les acceptem. Nosaltres ho tenim clar. Ens trobem davant la criminalització de la gent que no pot defensar-se o pagar, la criminalització de la pobresa i de les persones que opten pel qüestionament de l'actual model d'organització de la societat, el capitalisme. La seva estratègia per continuar enganyant-nos és simple. Es tracta de crear bàndols enfrontats entre oprimides, criminalitzar per separar entre bons i dolents, violentes i pacífiques, innocents i culpables. Pretenen desviar l'atenció per tal d'ocultar les seves grans i evidents estafes i fer-nos creure que no som capaces de decidir per nosaltres mateixes i fins i tot fer-nos assumir que res del que puguem fer servirà. Utilitzar les mil i una maneres de reprimir-nos per abocar-nos a la desil·lusió. El que no saben és que, oposant-nos a totes aquestes formes repressives, nosaltres seguim teixint lligams més i més estrets. I tot i que ens queda molt per aprendre, d'aquí sorgiran resistències cada cop més fortes. El 29 de març no ens van tocar aïlladament. I ara no respondrem aïlladament. Perquè volem fer de la solidaritat la nostra arma. Perquè hem decidit deixar d'estar soles i vèncer la por juntes. Perquè trobar-nos ja és una manera de vèncer. La llibertat de totes les imputades és la nostra. La lluita de totes. solidaritat29m.noblogs.org. La manifestació és el dissabte 1 de juny a les 5 de la tarda a la plaça del Mercat del Clot. I concentració el 5 de juny, dia del judici, a les 10 hores a la Ciutat Judicial. Al Clot i a tot arreu, absolució vaguistes. Ni set, ni un, ni mig, ni cap. Bueno, pues nada, ya estamos aquí. Bueno, pues ha sido muy entretenida toda la conversación que hemos tenido antes de volver al aire. Hemos puesto esta cuña porque nos parece bastante importante. Ya incluso hablamos con compañeras en el programa anterior de esta petición fiscal de 7 años que están pidiendo a las compañeras del CLOT por la huelga general. También comentar que realmente la movilización social es cada vez más grande. Hacer un pequeño recordatorio que ayer, día jueves, que día era ayer, jueves 9, la plataforma de No Barris Cabrallada hizo una convocatoria que, bueno, sabemos que esta plataforma son 100 entidades del barrio de No Barris, asociaciones de vecinos, los casales, etc. Y lo que querían denunciar era llevar a Plaza San Jaume, llevar al Ayuntamiento y a la Generalitat, pues todas estas denuncias que se están llevando a cabo aquí desde No Barris, con todas las problemáticas. Sabemos que No Barris es uno de los municipios de Barcelona donde el índice de paro es más elevado, donde el índice de desahucios es más elevado, donde el índice de desnutrición infantil es de los más elevados, donde el índice de todo tipo de problemáticas sociales que puede de alguna manera reflejar esta crisis que nos han creado es más evidente. Y también, pues, de alguna manera ver que las vecinas se están autoorganizando, que las vecinas están pasando ya directamente a la acción y estaban llevando pues estas reivindicaciones directamente a los centros de poder de esta ciudad. Y plantear que, bueno, dentro de las reivindicaciones estaba también, bueno, protestar en contra de los recortes sociales, los recortes en educación, el cierre de escuelas, evidentemente, pues, el cierre de los CAPs. Aquí hay muchísimos CAPs, como el CAP de la Guinehueta, que llevan como 2 años los vecinos de la Guinehueta cada semana protestando, cortando las calles para reivindicar la apertura de la urgencia, de las urgencias del CAP de la Guinehueta, el abandono institucional que hay aquí. El tema de transportes, pues, por ejemplo, también se unió, hay que una pequeña actualización con el tema del bus No Barris, es decir, que se ha llegado a un acuerdo con Sagalés. En principio, el acuerdo, o sea, ya han dejado la huelga, no significa que hayan dejado las movilizaciones, han dejado lo que es la huelga, puesto que han conseguido que no les quiten, como vino también la compañera a contarnos, han conseguido que no les quiten la antigüedad, no han conseguido las reivindicaciones a nivel de horarios, ni han conseguido todavía que el compañero que ha sido despedido justo cuando empezó el primer día de huelga haya sido readmitido. Va a haber un juicio próximamente en el cual esperan que Sagalés tenga que readmitir a este compañero. O sea, la lucha de los trabajadores de Bus No Barris sigue y están creando una caja de resistencia, puesto que piensan que en septiembre, cuando tengan que volver a renegociar lo que es el convenio con Sagalés, pues tengan que volver a las movilizaciones, puesto que sospechan que Sagalés se tirará para atrás. Entonces, lo que están exigiendo es que la gestión de estas líneas del norte de la ciudad sea realizada por TMB. Y no por una empresa privada. Entonces, ellos van a seguir, también llevaban su reivindicación, como también llevaban reivindicación por el tema de vivienda. Hay muchas cosas que hablar de lo que está pasando. Todos conocemos Villa Desahucios, ¿no? Ciudad Meridiana, pero Torre Baró también está teniendo un montón de problemáticas de desahucios y unas supuestas viviendas de protección oficial a las cuales los vecinos que están afectados no pueden acceder, puesto que las condiciones son de tener sueldos fijos de 1.000 euros, cosa que me parece que muy pocos trabajadores en la actualidad pueden llegar a los 1.000 euros de salario, con lo cual estas ayudas, pues, o estos supuestos pisos de protección oficial, pues no cubren las necesidades reales de la población de estos barrios, ¿no? Entonces, el conjunto de todas estas reivindicaciones llegaron a Plaza San Jaume en una manifestación bastante festiva. Hubo un pequeño amago de ocupar el ayuntamiento. Se pidió pasar el comunicado al alcalde Trias, que evidentemente el alcalde Trias no bajó a recoger, sino un secretario cualquiera. Y bueno, y luego ya se desconvocó, pero evidentemente con la promesa de seguir peleando y seguir tirando para adelante. Sí, bueno, ya que estamos aquí en el barrio y hemos empezado como esta sección que sería como más local, ¿no? Más de aquí de la ciudad, pues recordar, bueno, no recordar, decir que el día 25 de mayo Radio Bronca inaugurará un local que se llama Dínamo, que está en el barrio de Prosperitat, que está aquí al ladito de Roquetas, de la radio. Y bueno, que habrá conciertos, habrá radio en directo, habrá... Bueno, serán dos días, ¿no? Porque será el sábado en la plaza donde está el local, que ahora no sé cómo se llama la plaza. ¿Tú sabes cómo se llama la plaza? En Ángel Pestaña vamos a... No, a, eso es al día siguiente. Es al día siguiente, la radio en directo será en Ángel Pestaña. En el Ángel Pestaña. Pero, bueno, ahora... Pues eso, se llama Dínamo y sé que vendrán algunas distris también. Y bueno, y decir que en el programa en directo tenemos muchas ganas de contactar con todas estas asociaciones y colectivos del barrio que tengan estas reivindicaciones para que, aprovechando una fiesta como es las fiestas del barrio de Prosperitat, pero aparte de la parte más festiva y divertida, pues también podamos tener esa parte reivindicativa en un barrio que yo creo que cada vez está... como más en hervidero. O sea, es bastante interesante la capacidad que está teniendo, evidentemente, supongo, o sea, hablando con los viejos luchadores, te dicen que, claro, Nou Barris ha sido un barrio que se ha construido a base de pelearla. De pelearla, se ha conseguido que el transporte llegara a Nou Barris secuestrando un autobús, se ha conseguido invadiendo el ayuntamiento que hubieran ayudas sociales, espacios para jóvenes, o sea, ocupando, se ha conseguido pues tener el Ateneo de Nou Barris, los diferentes casales, o sea, es un barrio que ha tenido una tradición de lucha, una tradición de lucha y de lucha obrera importante, y bueno, pues no olvidan su histórico, no olvidan su memoria, y ante las desgracias y las dificultades, pues están sacan pecho, las vecinas sacan pecho. Ostras, esto se merece así como poner un tema así, ¿no? A la huelga. A la huelga. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores. Todo a todo. Estaréis equivocados negando. Estáis defendiendo a los que nos humillan, a los que nos pisan, a los que nos pasan por encima, a los que nos quieren exprimir, a los que quieren que trabajemos hasta los 80. ¡Os habéis equivocado negando, monstruos de cebra! Desde el toro y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Bueno, yo voy a hablar un poco del hospital clínico. De un barrio vamos a otro. Es verdad que la historia de la Eixample, ¿ves?, es bastante distinta a la de Roquetas. Allí fue un barrio planeado y, de hecho, el clínico, en ese sentido, es como una ventana para ver cómo se construyó esa nueva ciudad que es Barcelona a partir de finales del 19, ¿no?, y principios del 20. Pues eso. La ciudad medieval pues ya se había quedado pequeña y sabían que tenían que Barcelona iba a crecer fuera murallas y que se tenían que construir nuevos hospitales, y decidieron construir dos grandes hospitales, San Pau y el Clínico. Pero la escuela de medicina, que aquí funciona desde el siglo XV, que había también estado encerrada, digamos, dentro de lo que era la ciudad de las murallas, decide que ella también quiere salir para afuera y deciden que el clínico será un hospital universitario. Y entonces construyen ese edificio que tiene forma de U y en el centro está la facultad. Y eso genera un vínculo entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y el clínico, tan potente como que el edificio del clínico pertenece a la Universidad de Barcelona. Por lo tanto, el Ministerio de Educación tiene una parte de la gestión de este hospital desde siempre, ¿no? Por esta vinculación con la Facultad de Medicina. Bueno, pues cuando construyen el clínico ha pasado como por tres etapas. Una que es desde el inicio hasta la Guerra Civil, que es un hospital que básicamente es de beneficencia y en la que los médicos pues son como los dueños del hospital, ¿no? Ellos ponen dinero de su parte y por eso la Iglesia es tan importante en la gestión del hospital, porque todo el tema de los enfermos lo llevan las monjas y bueno, y está metida la Iglesia porque es beneficencia. Lo que pasa es que, claro, la ciudad va creciendo y llega un momento en que esto es insostenible, ¿no? Digamos, necesitaba convertirse en un hospital que recibiera dinero público. Y entonces, bueno, deciden convertirlo en el Hospital Clínic y Provincial de Barcelona. Y eso quiere decir que la Generalitat entra por primera vez en la gestión del hospital. Entonces ya tenemos la gestión, digamos, que siempre han tenido los médicos del hospital, porque era un hospital de ellos, la gestión de la Iglesia, porque está metida en lo que es tratar, bueno, mantener el hospital también, la gestión de la Generalitat y la gestión de la Facultad de Medicina y de lo que sería después la Universidad de Barcelona y el Ministerio de Educación. Y bueno, en ese momento el Ayuntamiento de Barcelona también decide entrar y bueno, la cuestión es que la gestión del clínico es una gestión que desde el principio ha sido muy complicada, porque el dinero, aunque el 80% del dinero que llega al clínico es público, a partir de los años 90, el clínico ha tenido además como varias gestiones internas. O sea, en un momento se defendió que fueran los médicos los que tomaran todas las decisiones de la gestión del hospital, y eso llevó al hospital a un momento crítico, porque ellos no son gestores, y no hay muchas, ellos son doctores pero no son gestores, y bueno, así que decidieron como profesionalizar la gestión, y entonces ahí entra como un cuerpo administrativo. Y digamos que entra también todas las administraciones públicas que tenían participación dentro del hospital. De hecho, hay un libro que habla de la historia del Hospital Clínico, que está escrita por uno de los directores del Hospital Clínico, que también fue decano de la Facultad de Medicina, en la que él dice que las juntas del Hospital Clínico eran un guirigay, o sea, que ellos nunca podían llegar a ningún acuerdo, porque como estaba tan seccionado los poderes de dentro, pues cada uno tiraba para su lado, y que de hecho él encontraba increíble que el hospital hiciera, o sea, funcione como funciona teniendo la junta que tiene. Entonces digamos que el hospital el clínico ya hace mucho tiempo que se discute que se tiene que rehacer la gestión del hospital, porque no funciona, porque además todos estos intereses lo que han creado a partir de los años 90 es que los propios doctores hayan empezado a hacer como un entramado de fundaciones internas que están muchas relacionadas con grupos supuestamente de investigación, que vienen, mucho dinero viene de Estados Unidos. Depende, si tú eres un hospital que investiga ciertas cosas, recibes automáticamente dinero que viene de los Estados Unidos. Por ejemplo, todo el negocio que hay ahí con el SIDA, bueno, y a nivel, pues a este nivel, digamos que el clínico está muy metido en todos los fondos internacionales que tienen que ver con los trasplantes de órganos, por ejemplo, ¿no? Y también tiene una sección de oncología, creo, importante. Pero la cuestión es que a partir de los 90 empieza todo este entramado de fundaciones y deciden crear en el 2000 Barna Clinic, que es la primera clínica privada que hay en un hospital público en toda España. No hay ningún otro hospital público que tenga eso. Es donde fue el rey, ¿no? Claro, y es donde fue la Koplovich, porque se ve que esto viene a que ella fue al clínico, le hicieron no sé qué cosa, Y entonces ahí como que se dieron cuenta de que había que tener un lugar donde gente como esta, ¿no?, pudiera ir. Y de hecho es increíble porque cuando vas al clínico, tú no puedes entrar al Barna Clinic. O sea, hay una puerta de seguridad con un timbre, ¿sabes? Esto es... Y las enfermeras van vestidas diferente, con unas batitas así ceñidas, ¿no? Es bueno, es otro rollo. Otro pelaje. No, otra cosa, otra concepción, ¿no? Y bueno, la cuestión es que se han juntado como dos cosas, ¿no? En el clínico, o sea, por un lado, la necesidad real de terminar con todo este teje y maneje que hay de las administraciones, y que además ahora se ha juntado, que está el PP en Madrid. O sea, la participación que tiene el Estado es, tiene una concepción concreta de la sanidad, lo estamos viendo en Madrid, ¿no? El SIU, digamos que sería el Ayuntamiento y la Generalitat, totalmente de acuerdo con la mentalidad del PP respecto a lo que hay que hacer con la sanidad pública. Además, Cataluña es pionera porque es del Estado español, digamos, la sanidad con más gestión privada de todas y además la pionera, ¿no? Y que están de acuerdo con privatizar el hospital. Y que claro, cuando ha habido diferentes gobiernos, todo esto ha sido muy difícil, porque ¿quién se quedaba con el pastel del clínico? Porque todos quieren el clínico, o sea, todos quieren el clínico. Es la joya de la corona en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido los doctores han sido inteligentes en sus intereses y ellos ya se han posicionado con todo este entramado de fundaciones. Piensa que hay más de 19 fundaciones que chupan del bote del dinero público que llega directamente al hospital. Y entonces se filtra este dinero público en estas fundaciones, en puestazos y no sé qué, para gestionar cosas que el hospital podría gestionar, pues teniendo un cuerpo administrativo un poco más grande, o simplemente no gestionando esas cosas, que son chuminadas como Barna Clinic, que resulta que le debe 160.000 euros al hospital, y son los mismos que están en Barna Clinic los que dicen que hay que privatizar el clínico, ¿no? Y esta gente, que son directivos, son los que le deben dinero al hospital, y son todos prooms médicos de aquí, de Cataluña, ¿no? Bueno, pues se ha juntado estos intereses pues con esta necesidad real de reformar el cómo funciona el hospital. Entonces están utilizando esta excusa de que esto se tiene que hacer para hacerlo como ellos creen que tienen que hacerlo, ¿no? Que es quedándose ellos con el hospital. Entonces, bueno, el otro día hubo una reunión, creo que fue el viernes, de los empleados. Y, por ejemplo, hay una cosa que se sabe, que es porque ha habido varias huelgas dentro del clínico, y, por ejemplo, cuando todas las enfermeras se han unido y han hecho huelga, el hospital no puede funcionar, porque los médicos no saben hacer curas y no saben hacer sacar puntos, o sea, hay un montón de cosas que ellos no hacen. Entonces, han podido, durante los años 80 hubo varias, y consiguieron cosas, han conseguido muchas cosas, ¿no? Bueno, los sindicatos han intentado movilizar a la gente, pero bueno, lo que han hecho los médicos, digamos, que se quieren quedar con el hospital, es que les han comentado a las coordinadoras de enfermería que participen, digamos, en esta repartición, ¿no?, que va a ser la privatización del clínico, ¿no? Y entonces, claro, ahí se ha creado una división importante, y entonces como que no acaba de salir el tema de que se unan todas para hacer huelga y paralizar el hospital e impedir que pase esto, ¿no? Bueno, una estrategia muy típica, ¿no? El divide y vencerás. Creo que lo decía la cuña aquí del juicio de las compañeras, ¿no? La estrategia del poder es siempre dividir al oprimido. Pero yo no tengo mucha idea, pero me suena que todo este tema de los entramados de fundaciones, aunque tengan otro cariz diferente y no sean médicos y tal, es algo muy similar que está pasando en el San Pau, por ejemplo. Aunque ahí el papel de la iglesia es mucho mayor y las fundaciones están más vinculadas directamente con el obispado y cosas así, pero este juego de introducir la privatización y el papel de las fundaciones es como un poco paralelo a lo que a mí me he oído así un poco del San Pau. Es que claro, en el San Pau pasó una cosa, yo no sé mucho del San Pau, pero sí que en el San Pau pasó una cosa, que es que hubo una inyección de dinero público bestial. Y entonces ahí, pues claro, imagínate. sea, que es todo el módulo este nuevo que han generado, ¿no? Que es el hospital. Bueno, que es y hay un montón de salas que no se han podido usar, no se usan porque no hay dinero para usarlas, ¿no? O sea, no. Y sí, y bueno, de hecho el director está, bueno, tuvo que dimitir, está cesado porque está, bueno, tiene todo un proceso por robar directamente, sí, a través de cosas así. Lo que pasa es que aquí también se junta otra cosa, que es que, digamos que si hay un hospital que sea un símbolo para los médicos de Cataluña es el Clínic. Porque quieras o no, si tú estudias medicina, en algún momento pasas por ahí, ¿sabes? Pero es curioso, ¿no? Esto de las fundaciones que parece que se hayan sido siempre fundadas, nunca más a la redundancia, ¿no? Para objetivos sociales o cosas así, y se están convirtiendo en una especie de... Es otro eufemismo más, ¿no? Sí, de que vivimos. De eje de corrupción brutal, ¿no? Como de alguna manera oculto también, más negocios ocultos. Estamos, hoy es el especial de los negocios ocultos, pero en base a, se supone, a cosas que tienen que tener una cierta espíritu social o de ayuda o lo que sea, ¿no? Como las casas, ¿no? Que las casas sí, también funcionaban, se suponía, con un espíritu de social y, sí, y ahora son todo bancos. Sí, bueno, también hay otra cosa, ¿no? Que hay como una crisis también dentro del modelo de sanidad en ese sentido, ¿no? O sea, durante, bueno, digamos, el desarrollo de lo que ha sido la sanidad pública en España, hemos pasado de tener un sistema que se llama de seguridad, que quiere decir que tú trabajas para poder tener esa sanidad, a uno que es el universal que tenemos aquí, ¿no? Que se llama sistema sanitario, bueno, no sé, me he quedado en blanco en ese sentido, pero bueno, que es universal, da igual que trabajes o no trabajes, tú tienes derecho a tener. Bueno, cambios que, y, por ejemplo, perdona que te interrumpa, pero recordar que esta semana ya se ha pasado la primera muerte por no asistencia a una persona sin papeles. Sí, este chico, no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Y bueno, me has cortado. Ay, perdona. Estábamos con lo de la universal, lo de la asistencia sanitaria. Claro, entonces en este sistema pues se ha desarrollado la hospital. O sea, el tema hospital en este país ha sido súper importante. Entonces venga a construir hospitales por todas partes cuando está comprobado que otros sistemas sanitarios, como por ejemplo el brasileño, ellos en vez de hospitalizar tanto a la gente, lo que hacen es tener un sistema primario de prevención muy potente, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente está más sana en Brasil en comparación, ¿sabes? Sin tanto hospital y tanta hospitalización, pues en global está más sana que aquí, ¿no? Entonces, que aquí hay un mogollón de obesidad, mogollón de hipertensión, diabetes. Aquí la gente, o sea, ya no nos morimos por enfermedades infecciosas, que era de lo que nos hemos muerto siempre. Nos morimos por la vida sedentaria que tenemos, ¿no? Y la vida... Bueno, pues la vida productiva esta que tenemos, pues nada, lo que nos genera es eso, sistema, nos morimos pues de ataques al corazón, de diabetes, pues de otras cosas, ¿no? Pues de comer, de beber, de no dormir, o sea, de otras cosas, no de... Entonces, bueno, pues hospitalización a saco. Y ese sistema también está en crisis, ¿no? Está en entredicho. Entonces, bueno, se junta todo y el clínico está viviendo pues todo eso y esta lucha por quedárselo. Bueno, alentar aquí, esto es medio ironía, a la gente a que vaya a las manifestaciones, porque si tenemos una vida sedentaria, aquí la verdad el ejercicio que podemos hacer caminando kilómetros, pues mira, eso que, aparte de reivindicar nuestro cabreo, porque ya no sé si reivindicar derechos, pero al menos pasear el descontento, bueno, nos pues, puede ir bien a nivel salud. Sí, no, es que ahora ya me he acordado lo que quería decir. Lo que quería decir es que en esa, digamos, lucha entre hospitales, el clínico tiene sus medallitas. O sea, es verdad que, por ejemplo, no sé, el Marañón de Madrid es un hospital que hace un trasplante de riñón, pero, por ejemplo, pues hace trasplantes de riñón de personas que están muertas a personas que están vivas. Pero hacer un trasplante de riñón de una persona viva a otra persona viva es muy complejo. Y a lo mejor hace 2 al año, ¿sabes? En cambio, el clínico es un hospital que a lo mejor hace 4 a la semana, que es un montón, ¿sabes? O sea, es un montón. Entonces, en ese sentido, es un hospital que que, bueno, como es un hospital docente, que intrínsecamente tiene esta cosa de investigar, de buscar nuevas cosas, de no sé qué, pues es pionero en un montón de cosas, ¿no? Y eso sí que lo tiene, ¿no? Que está especializado en operaciones que son una pasada, ¿sabes? Y tienen unas máquinas y unos laboratorios y es como otro mundo, es como una ciudad dentro de la ciudad. Bueno, yo desde los ojos que la estoy mirando, este mes y medio que estoy haciendo mis prácticas, es sorprendente, ¿no? Es como una cosa que late ahí en medio del y que genera todo un movimiento dentro del barrio impresionante, ¿no? O sea, ahí hay una boca de metro, por ahí entra y sale la gente, está lleno de... Bueno, es toda una vida, ¿no? O sea, que late alrededor del hospital. Yo no sé cómo va a afectar al barrio que el hospital cambie de sentido, ¿sabes? No lo sé. ¿Es definitiva la privatización? Bueno, de hecho, claro, se me ha ido el hilo, ¿no? Esto de fumarse un pet así en medio del programa, fatal. Bueno, pues la cosa es que a los empleados ya les ha llegado una carta en las que la dirección ha decidido que se van a crear dos fundaciones en esto de las fundaciones que decíamos. Una que va a gestionar el edificio, todo lo que son las infraestructuras, que va a ser pública, o sea que con los impuestos, todos nuestros impuestos, todo lo que es el gasto del hospital lo vamos a pagar nosotros, pero se va a crear una fundación privada que es la que va a gestionar todo el personal. Y entonces, pues bueno, pues cuando entran conceptos como este, pues entrarán pues más competitividad, o sea, bueno, yo considero que tanto la sanidad como la educación, a lo mejor cualquiera, pero sobre todo la sanidad y la educación, meter el concepto ahí competitividad es pésimo, ¿no? Porque es un trabajo que necesita del colaboracionismo, si no aquello no sale para adelante, ¿sabes? O sea, es imposible. Entonces, primas, tal, no sé qué, ¿no? O sea, que los enfermos se vayan antes de las plantas, eso querrá decir que lo haces mejor, no sé, ¿no? O sea, es como que... Y además los doctores, siendo parte, digamos, de nuevo de esta administración que ya en el pasado llevó a la quiebra, digamos, al hospital, ¿no? Pues no lo sé. Bueno, y es el paso este de dejar de ser usuarias a ser clientes. Totalmente. Que, bueno, y la productividad también se contará en la cantidad de días que puedas estar en una cama, porque claro, sí. El modelo es Madrid, o sea, lo que se está imponiendo es el modelo de Madrid, que por cierto, en una semana 750.000 firmas ya han conseguido para parar la privatización de 7 hospitales de Madrid, la gente, ¿no? Han hecho una campaña, 750.000 en una semana. Unido. Bueno, es que están tocando cosas como muy, muy muy básicas, o que se entendían como muy básicas de la gente, ¿no? Como ahora también, ¿no? Que hoy decían que no se va a aprobar por cuestiones técnicas esta semana la ley BERT de educación. Sí, porque parece que no podemos, no soportaríamos, pero es que yo no lo sé, porque ¿os acordáis cuando estuvo aquí Emiliano, nuestro compañero que vive en México? Y decía que una de las cosas que le sorprende del pueblo de indígena es la capacidad de aguantar, ¿no? Que tiene, que parece que lo aguanta todo, ¿no? El pueblo mexicano. Y aquí, pues yo creo que también, ¿no? Hay una capacidad de aguante. Yo no sé cuánto tendrá que... ¿Cuántas leyes BERT tendremos que ver? Ahora viene la del aborto, vienen muchas cosas, ¿no? O sea, ahora... Y no sé cuánto... Para que estalle, no sé, pero... Vamos, cada día, ¿no? Es una... Y lo de la corrupción que también hincha las pelotas y no sé, y no... Claro, no hay reacción. La cuestión aquí, yo creo que en realidad sí hay reacción. Sí hay reacción, aparte de en la calle, o sea, es una cosa como... De hecho, la reacción es como muy cotidiana. O sea, en cualquier lugar, cualquier bar, en el metro, en el autobús, los comentarios que se oyen son como... Yo he oído cosas que me he sorprendido mucho. No pensaba que podría llegar a oír así tan alegremente, ¿no? En la calle. Y... De quien lo he oído. Quiero decir que el hartazgo es potente, pero por otro lado, sí que es verdad que si vamos un poquito, ¿no?, a la cuestión ahí más de fondo, ¿no?, es que se sigue igual y hasta ahora también lo que se ha hecho ha sido todo ha sido un negocio, ¿no? Porque tú hablas de hospitalización y evidentemente estamos hablando de días de cama, por lo tanto de gasto, aquí hay un negocio, ¿no? Y también hemos hablado varias veces aquí en el programa de lo que son las farmacéuticas, ¿no? Entonces, claro, la cuestión, el tema de la sanidad está envuelto, ¿no?, en un, ¿no?, como en un, es como, es un, tiene un envoltorio, ¿no?, que hace que realmente no nos planteemos, ¿no?, el fondo, porque tú también has hablado de, o sí nos lo planteemos, porque también he oído esto, por ejemplo, en el autobús hoy, ¿no?, curioso, la cuestión de la salud a nivel general, ¿no?, porque tú hablas de, estabas hablando, ¿no?, de vida sedentaria, el tipo de alimentación, quiero decir que son muchas variables, ¿no?, que convierten, ¿no?, el tema de sanidad, ¿no?, en un tema muy complejo, que claro, hay una vía, ¿no?, de ¿no?, como una variable que son los recortes, ¿no?, pero claro, no se puede desligar el tema de los recortes con el tema de la situación anterior. El tema de la situación anterior, que era el de, o sea, y que continúa siendo en gran medida, ¿no?, el de crear ciudadanos dependientes, ¿no?, ciudadanos con vidas medicalizadas, ¿no?, que todo revierte en esto también revierte en la cuestión de que de que es un negocio, ¿no?, de que a nivel económico hay unos beneficios. Entonces todo se complica mucho, y en la situación en la que estamos, claro, hablamos, por ejemplo, de aportación de dinero público, ¿no?, cuando has hablado también de las máquinas. Claro, evidentemente ese dinero esas máquinas, ¿no?, deberían estar accesibles en principio, puesto que el dinero es público, a todo el mundo. Quiero decir, debería ser impensable, ya no a nivel ético, sino incluso a nivel, ¿no?, de justicia, ¿no?, a nivel de, pues, que cualquiera tuviera acceso. Quiero decir que es un tema. Es que, claro, es complejo, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Pero a mí me preocupa una cosa con el tema de las privatizaciones mucho, es que si nos están precarizando cada vez más, o sea, ¿quién va a ser el cliente de estas privatizaciones? Es decir, sí que es verdad, hay un gran negocio de las farmacéuticas, de intereses, pero sigo pensando que esta gente, o sea, tiene una mentalidad cortoplacista impresionante. O sea, tú privatizas, condenas a la gran mayoría de la sociedad, estás destruyendo la clase media, que sería realmente, pues, tu target objetivo de ese consumo para esas privatizaciones, ¿no? Es decir, gente que sea profesional, que tenga un cierto nivel adquisitivo y entonces pueda ser cliente de estas escuelas privatizadas, de estos servicios privatizados y tal. Pero si estás destruyendo la clase media, estás precarizando a todo el mundo, o sea, vale, sí, tú privatizas, tendrás a lo mejor inicialmente una serie de ganancias, pero es que a medio y largo plazo, o sea, es que te vas a quedar sin clientes. Estás destruyendo socialmente el tejido social que puede ser el cliente de estos servicios. Lo que, o sea, pasa, no, es que no, le cobrarán al Estado. O sea, la cuestión es que es un negocio en ese sentido. O sea, está claro que la sanidad volverá a ser de caridad y de mala calidad. O sea, lo que tendremos es un poco lo que pasa en Inglaterra. Que en Inglaterra depende a qué hospital vayas, público, pues te atienden bien o sales peor. Claro. Y eso, y entonces, ¿qué pasa? Pero si el gobierno está que con la ley de esta de recorte de todo tipo de inversiones por una cuestión de presión de devolución de créditos a los bancos alemanes, etc., y no puede tener déficit público, ¿cómo va a financiar? O sea, es como toda una sin sentido, al fin de cuentas. Sí, sí, la verdad es que privatizar los servicios para que no cogerlo. Es que yo no acabo de entender muy bien las políticas neoliberales, porque me parece que es el pez que se muerde la cola. O sea, es de, para decir, vamos a recortar en gasto público, vamos a cerrar el crédito a la pequeña y mediana empresa, vamos a rescatar bancos, pero es que claro, si la gente no trabaja, porque se están cerrando las empresas, y no hay, o sea, es que vale, rescatas a los bancos, pero ellos y se habrán quedado con la sanidad. O sea, la cuestión es que ellos, ¿para qué? Porque si no tendrían que ir clientes. No, siempre habrá clientes, Connie. Pero que porque no el tema, es la gran el tema masa de la gente. Sanidad también, esto que hablabas tú, es claro, porque nos iríamos a algo más profundo, que es que nadie se quiere morir. O venimos de una cultura, ¿no?, que también ha hecho una mitología alrededor de la vida, ¿no? Y entonces nadie se quiere morir y o no aceptamos la muerte. Y entonces pues ahí de ahí se agarran, ¿no? O sea, si no tienes, por mucho que no te quieras morir, te vas a morir. O sea, si, que es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Con el tema de la sanidad. Y la sanidad es un negocio que mueve millones y no lo lleva el Estado. Quiero decir que aquí pasa, es eso, o sea... Pero la es gente se muere, quiero decir que no puede acceder a los tratamientos. O se endeuda de por vida y acaba pasando la deuda, o sea, y al final es un claro, desastre. Claro, pero mira, pero en Estados Unidos, vale, hay 250 millones de personas y 50 no tienen seguro médico, pero 200 sí. Es un negocio para 200 millones de clientes. Claro, ¿vale? Porque la economía funciona y no hay un 27,6% de paro. ¿Me entiendes? A eso voy. O sea, es una economía que se sostiene este sistema pues porque la gente trabaja y puede pagar un seguro médico. Pero si tú tienes a un tercio de la población... Pero ellos no piensan así. Ellos lo que piensan... Claro, es por lo que no entiendo. No, ellos lo que piensan es los hospitales públicos están colapsados porque atendemos a todo el mundo. No deberíamos atender a todo el mundo. Bueno, deberíamos atender a la gente... Como dice la Lagarde, ¿no? Vamos a bajar tres años la esperanza de vida y nos quedamos con el hospital, la sanidad pública se parece y yo me habré quedado con el hospital porque enfermo siempre va a haber que paguen por venir a curarse, ¿me entiendes? Sí, pero no en la medida de mantener una privatización a estos niveles. Ya no va todo el mundo, va solamente la gente que puede pagarlo y entonces ellos hacen bien su servicio, atienden solo a la gente que puede pagarlo y ellos tienen el beneficio. Claro, pero tú estás hablando, por ejemplo, en el modelo norteamericano, cuatro quintas partes de la población puede pagar seguro médico. Estamos hablando aquí en el Estado español, es a un tercio de la población en edad laborable está en el paro. O sea, es decir, un tercio de la población que podría acceder, o sea, que podría ser potencial usuaria, no va a poder serlo. Te vas a quedar con dos terceras partes. O sea, que a nivel de negocio son los mismos números que en Estados Unidos. En España hay 47 millones de personas. Con que solamente tú tengas 10 millones de clientes, ya haces negocio teniendo un hospital. ¿Me entiendes? Ya haces negocio teniendo un hospital. O sea, si es que el tema es ese, o sea, que tenga sanidad quien la pueda pagar y si no, pues te vas un auspicio, habrán cosas así. A ver, lo que está claro, por ejemplo, es que también uno de los motivos por los cuales se podría abogar en cierta manera, ¿no? Desde estas premisas también, a ver, desde el punto... Esto es como ellos lo ven, sí, y lo dicen. Por eso, desde estas premisas, o sea, por ejemplo, ¿no? Es evidente que en un lugar donde no hay población... sería inviable económicamente cualquier tipo de, ¿no?, de hospital o, y claro, la cuestión, por eso digo, va más allá y por eso tendríamos que salir de esas premisas del negocio, porque no se trata de negocio sino de que la gente pueda acceder, ¿no?, a pues eso, a un hospital, y que todo el mundo, como este sistema, entre comillas, que se autoproclama democrático, en principio se basa en que la ley es igual para todos, por lo tanto, todos y todas, según su teoría, ¿no?, debería tener un acceso a la sanidad. Y en ese sentido, el Estado debería hacerse cargo de ofrecer, ¿no?, esa posibilidad, pues haciendo las instalaciones que sean necesarias. Pero como ya partimos de algo que, o sea, todo esto es, pues no en teoría. No tiene sentido. En este contexto no tiene sentido, ¿no? Porque, claro, además también otra cuestión es el tema del papel del Estado en este, ¿no? Porque yo creo que de lo que se tendría quizás que hablar es un poco del tema de la autogestión de la salud, y ahí venimos a lo que hablábamos antes, de que comentábamos, ¿no?, que tú decías que ahora ya no se llama medicina alternativa, sino medicina complementaria, sí. Que claro, ahí yo, por ejemplo, yo no lo sé, posiblemente hayan algún tipo de yo que sé, algún tipo de avance o de cambio, ¿no? Así a nivel moderno, yo que sé, estoy pensando en las flores de Bach, por ejemplo, pero que tampoco creo que, en el fondo, se parece mucho a lo que es la medicina tradicional, ya sea de aquí, ya sea de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, pues la medicina china o la medicina, yo que sé, cualquier, algún tipo de tratamiento especial que se hace, ¿sabes? Y, bueno, también me hace gracia, ¿no?, este cambio de nombres. Pero un poco a la salud integral, ¿no? Integral, en el sentido amplio, en el sentido... Holístico. Holístico. Sí. Bueno, yo sigo con la parte de las políticas de austeridad, que también recordar que hace como 3 semanas salía que un joven de Harvard había descubierto los errores de cálculo a la hora de en las que se basaban todos estos políticos, tanto del FMI como del Banco Central Europeo, para exigir austeridad y los recortes presupuestarios a los diferentes gobiernos. Claro, pues errores de cálculos que son los que nos están llevando al desastre social en el que estamos. Es decir, se equivocaron en las predicciones, se equivocaron en los números que manejaban para exigir e imponer la austeridad a los países, y bueno, pues ahora se están dando cuenta de que pues tenían mal los números, y por eso ahora hay como una especie de recul que va hacia atrás, ¿no?, de tirada hacia atrás de al menos de la Unión Europea, no de Alemania, pero de la Unión Europea en general, intentando, y de la FMI, la Lagarde, diciendo de que hay que mirárselo esto de las políticas de austeridad, porque claro, pueden llevar al desastre, ¿no? Es que esto por de eso las, digo de que esto de a eso me refería con el tema de cómo, sí, sí. O sea, privatizar, ¿para qué? Si estás condenando a la miseria a 3/4 partes bueno, de tu también población. Bueno, también quiero decir una cosa que, bueno, se reocupará. Mira, el hospital clínico era privado hasta que bueno, viene la Revolución Española, y entonces la Generalitat lo confisca y pasa a ser de la ciudad de Barcelona. Pues volveremos a confiscarlo, ¿me entiendes? O sea, pero bueno, es ese ¿cómo se llama? Estira y arronsa. Sí. A ver, si hemos llegado a tener una sanidad pública en este país, como la hemos tenido, ha sido porque la gente lo habrá pedido en su momento, ¿no? O sea, consideró la sociedad de este país que eso era muy importante, porque aunque haya habido un negocio, que lo ha habido y que lo hay, bueno, el pueblo también ha considerado que era una cosa importante donde invertir, y se ha invertido mucho dinero. Y la verdad es que, bueno, tenemos un sistema de salud que yo creo que, comparado con otros del mundo, con muchísimos del mundo, pues bueno, da una mínima de seguridad. Podemos entrar a debatir, o evidentemente tiene mil errores, pero bueno, entre tenerlo y no tenerlo, yo prefiero tenerlo. Claro, claro, es un sistema que se basa en un poco en, aparte de que ya nace de un concepto asistencial un poco, además es que se basa en, yo qué sé, se me ha ido también con el, que no sé, es como una, es tot plegat, ¿no? Quiero decir que, bueno, sí, que es claro, una manera de vivir, ¿no? Una manera de concebir el mundo, las relaciones, ¿no? Que hace que pues hablabas de, no sé, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Hablabas de sedentarismo, sí. Pues eso, mala alimentación, es que es todo completo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si llevamos la vida que llevamos, ¿no? Si se contaminan las aguas que somos, se contaminan el aire, evidentemente, pues nos vamos a llenar de tóxicos y vamos a necesitar que nos aguanten con pinzas, ¿no? Entre otras cosas, para llegar a la edad de la jubilación y tener 4 días para luego ir al hoyo, porque básicamente estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Y además, mal, porque como no vamos a tener pensiones. No, eso ya. Por eso lo de los 4 días. Lo de los 4 días, porque nos moriremos de hambre antes. De porque poder por disfrutar. Mucha, claro, disfrutar. Por mucha salud, ¿no? O sea, a nivel bueno, pero de que medicación, ¿no? Quiero decir que. ¿Para qué si no entra nada por si la boca? Si no hay nada. No, pero ahí la cuestión es. En esta lucha de fuerzas, ¿no? Entre el bien y el mal. O sea, ¿qué le ha pasado a la clase trabajadora que permite que se toquen esas cosas que consideraba que eran intocables? O sea, a ver. Porque a lo mejor no hay un. Bueno, yo, a lo mejor no hay una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y es un poco más. Sí, es que el otro. No sé, viendo retorcido, ¿no? En el sentido de que, bueno, no sé, al fin y al cabo, todos y todas hemos participado más o menos o tal, hablando, por ejemplo, antes que estábamos hablando de lo que era el control y la seguridad, ¿no? Y hemos hablado de los de seguridad del metro, pero no hace falta irse a alguien que tenga, ¿no?, una porra colgada, quiero decir, los que van, los de las grúas de los coches, o los que van multando, o los del Barcelona Cívica, o los de, yo qué sé, es más la policía de cada una misma, ¿no? De, pues, o sea, vamos, la cuestión es un poco, hay un poco de apretón ahí, y claro, quizás no es no se dan las circunstancias adecuadas, ¿no?, para que en un estado en el que nos ¿no?, como en el que nos encontremos, pues la cosa estalle fácilmente. O sea, no sé qué capacidad de resistencia o no, de aguante, como antes hablábamos, podemos tener, pero no sé, yo creo que mirando un poco lo que ha pasado en Grecia, ¿no? Pusimos hace poco también la entrevista que le hicimos a Teo, ¿no? De, bueno, un compañero de Tesalónica, él analizaba, ¿no? Claro, hemos visto siempre a Grecia como estos 2 últimos años se ha quemado bancos, se ha arrasado, las manis eran espectaculares, en que la confrontación con los agentes represores era enorme, etc, etc. Y él comentaba que poco a poco, después de este primer estallido, o este primer año, ¿no?, de estallido social, de revuelta en la calle, de manifestaciones constantes, hay huelgas generales, no sé si han habido 30 huelgas generales en un año y medio en Grecia, al final ahora pues hay, claro, una especie de efecto desgaste bastante potente, pero están saliendo un montón de proyectos interesantes que tienen más que ver con el apoyo mutuo y la autoorganización, tanto en barrios como, evidentemente, es muy dramática la situación allí, o sea, no nos llega la información real de lo que está pasando en Grecia. Si queremos saber, pues tenemos que irnos a blogs de periodistas neozelandeses para saber lo que está realmente pasando. Estamos hablando de que sí que nos ha llegado, por ejemplo, los asaltos a bancos, a los jóvenes torturados anarquistas en Salónica y no sé qué, bueno, no sé, pero que es están habiendo un montón de reacciones, de apoyo mutuo, ¿no? Él contaba en concreto en este caso lo que era el caso de la fábrica reapropiada de Biomé, pero también está hablando de las campañas contra la privatización del agua, de la autoorganización barrial a nivel de ollas comunes, pues muchos de los agricultores que les están obligando a quemar o destruir parte de las cosechas por cuestiones de la Unión Europea, de cuotas y cupos y estas cosas, pues está repartiendo gratuitamente las patas de los pueblos. O sea, que hay toda como una especie de segunda fase, ¿no?, que ha venido después, digamos, del estallido social más visual o más llamativo, más espectacular, y ahora hay como un trabajo de fondo de muchísimas organizaciones de organizaciones espontáneas, ¿eh? Estoy hablando de vecinas, o sea, de gente pues de apoyo mutuo, y que eso es lo que se está estructurando ahora y se está empezando a ver, pues como eso, ¿no?, autogestión de hospitales, o la gestión de días concretos para dar asistencia a personas que no tienen ya cartilla oficial, porque no es lo mismo que hacer aquí, si no trabajas pues en X tiempo te quitan la cartilla de asistencia. Pues están pasando pequeñas cosas mucho menos espectaculares, pero bueno, está habiendo un potencial allí a nivel autoorganizativo de la gente, que a ver a dónde lleva. No creo que sea una cosa muy positiva en el sentido de que sea algo extendido y mayoritario, pero bueno, está pasando, ¿no? De pasar de la pelea en la calle o el descontento más evidente en manifestaciones y huelgas generales a un trabajo así como más cotidiano. Entonces, bueno, puede ser un ejemplo de cómo pueden ir las cosas, ¿no? Que aquí lleguemos a un punto de estallido, pero realmente lo importante, yo creo, es, aparte de demostrar y de manifestarnos y de exigir y de molestar y de hacernos oír, pues es esa creación de redes de apoyo mutuo y de autogestión de la gente de a pie, ¿no? Ya que no somos, ya que no, nos quitaron la identidad de trabajadoras, pues recuperarla, ¿no? Y tener esa base de apoyo mutuo. Yo estabas hablando así y me estaba yendo, mi cabeza se estaba yendo y me he ido a los pollitos que han nacido este fin de semana. ¿Cómo estás, oye? Que bueno, pues montamos cinco ahí pollitos. No, porque claro, es aquello, ¿no? Claro que después de la tormenta que ha sido darse cuenta de que no, con todas las manifestaciones y no iban a llegar, o sea, a ninguna parte porque el gobierno está blindado, han tenido no sé cuántas elecciones y da lo mismo, o sea, no hay manera, Europa no lo va a permitir. Pues claro, te toca hacer esa otra cosa y decir, bueno, pues nos toca construir otra cosa directamente, ¿no? Y por eso han dejado de llegar noticias de Grecia, porque no quieren que lo veamos. No, y están pasando cosas muy graves, ¿no? Lo que estamos diciendo, no hay un interés en que no se sepa lo que está pasando en Grecia. O sea, un interés a nivel de los gobiernos de la Unión Europea. O sea, que no llega el ejemplo, sobre todo, no sé, comentaban que el miedo al contagio en España, Portugal e Italia era enorme, ¿no? De todas estas economías alternativas al capitalismo, ¿no? Y lo que se está generando, tanto a nivel de respuesta violenta como de respuesta... Pues eso, me iba al campo, a todos al campo, otra vez. Hombre, lo que al final hemos ido a parar a lo que queríamos hablar en el último momento, que era un poco de la época que estábamos viviendo, ¿no? De esta transformación que se está experimentando, ¿no? Y de que pues todo como que se hunde y a lo mejor no vemos, ¿no? Cuáles, aunque están ahí, ahí están los medios, los mecanismos, o, ¿no? Para hacernos un poco responsables, ¿no? Y hacernos cargo de nuestro futuro. Pero claro, no, ya hace mucho tiempo que o sea, que a lo mejor somos conscientes de que están ahí, pero que no los vemos. Y bueno, pues supongo que en cierta manera es un momento que es necesario también, ¿no? Quiero decir que aquí lo hemos hablado desde el principio, ¿no? Porque nosotras, de hecho, cuando empezamos a conocernos y cuando, o sea, nuestra motivación precisamente era un poco qué pasaba en el mundo, ¿no? Cuando aquí, pues, se vivía una cierta comodidad, ¿no? Y bueno, pues cuando se empezaron a ver los primeros coletazos de la crisis, que también era algo que también más o menos veíamos que un poco esto no era insostenible, pues quiero decir, vimos que estaba ocurriendo en casa lo que habíamos estado viendo que ocurría en otras partes, con lo cual, pues, sí. O sea, bueno... A lo mejor... A jugar con las deudas externas, ¿no? O sea, que están jugando con la deuda externa de los estados europeos y es lo mismo que hemos visto que hacen... Y están descapitalizando a la gente para capitalizar de nuevo a estos poderes financieros, porque es que en realidad, claro, la riqueza no era real. Pero claro, y mientras por lo bajo, ¿no? Pues se van moviendo, ¿no? La gente se mueve, la gente, pues, ¿no? Con esto del apretón, ¿no? Hacia la gente más humilde y tal, pues evidentemente, o sea, cuanto más, si más te aprietan, pues, o sea, ¿no? Es como lo de los impuestos y las regulaciones de todo tipo, pues más piratilla, ¿no? O sea, está claro. Yo no sé también a lo mejor hasta qué punto, evidentemente, yo supongo que ellos lo saben, o sea, no sé tampoco hasta qué punto les interesa, pero en cierta manera no es igual, porque de lo que se trata es un poco de funcionar al margen, ¿no? Lo digo por lo de la economía sumergida y tal, no sé qué papel debe tener, pero alguno seguro que tiene a nivel macroeconómico y tal, y seguro que... Porque antes has hablado de lo de las previsiones que quería comentar, que también son surrealistas, porque, o sea, es que es todo tan incongruente, ¿no? Porque hacen previsiones a no sé cuántos años, ¿no? Y luego te dicen, no, porque el comentario del Draghi de repente, ¿no? Y como que parece que cualquier chorrada... no puede hacer variar, ¿no? La o cambiar no la situación cuando en realidad, o sea, es todo como no es nada científico, es como un cachondeo. La economía no es nada científica, es tremendo. O sea, por un lado vimos esa contradicción, ¿no? Que todo tiene que ser científico, no sé qué, y resulta que la economía no es ni lógica ni científica ni nada. No me estaba acordando de Pi, de la película Pi, ¿no? ¿No? Que era el Pi, el número de predicción para la bolsa. Pues mira, va a ser que no. Va a ser que no. A lo mejor es un poco como lo de la brújula, ¿no? Que dicen que siempre marca el norte y que tampoco, no es tan así. No es tan así, marca el norte con continuas correcciones. No nos fiemos de la brújula tampoco. No nos podemos fiar de nada. Nosotras, ¿no? Dios mío, qué crisis. Nosotras mismas. Lo que nos queda y lo que tenemos y lo único que hemos tenido. A mí me has dejado con lo de la brújula ya, si no puedo creer en la brújula ya no me queda nada. Sí, ahí se acaba de caer. Bueno, es una guía, ¿no? Es una guía, pero quiero decir, no, y al final se consigue, ¿eh? Pim, pam, corrección tras corrección. Llegas al norte. Al final. Pero vamos, no sé. Ay, bueno, pues creo que nos vamos ya. Nos vamos ya. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo. Hospitales fríos nos dan la bienvenida. La prisa del reloj marca el comienzo de una vida dirigida desde antes de sus primeros segundos. Es la hora epidural, cortes, tijeras, bisturís y puntos. Viniste al mundo a la hora asignada. Tu primera visión fueron las luces y las batas. Y ese olor extraño, ajeno al de tu manada, te recuerda que llegaste a la vida controlada. El corte del cordón, casi siempre prematuro, te niega lo que es tuyo, pues así será el futuro. Ya es seguro que llegaste, estás en un historial. Se separan de la madre y sin que puedas mamar, te limpian, te analizan, teclean sus códigos. Mientras la madre mira sintiendo que esto no es lógico, es paradójico que digan que es por tu bien, si lo que tú necesitas ahora es estar piel con piel. Pues si nada más nacer te separan de quien amas, empieza el degoteo de los dramas y los traumas. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. El instinto animal, protocolos que dirigen parto como enfermedad. Los hospitales, estudiosos y profesionales, priman tiempo y dinero sobre leyes naturales. Imparciales relojes marcan lo que va a pasar. Proceso biológico encerrado en su jornada laboral. No quiero cargar contra una profesión, pero creo que quien hay que hacerle caso es al corazón. Respiración, postura, lo marcan tus entrañas. Por más que obstaculicen tus deseos, unas manos extrañas te engañas y piensas que es gratuito. Los vínculos en esta sociedad están proscritos. Has visto a tu hijo a través de un cristal. La distancia entre esto y lo animal es abismal. El capital, su prisa, te roba, te requisa. La vida te pisa mientras mi poesía avisa de que si lo natural se convierte en medicalizado. Si las personas somos carne en el mercado, nos habrán ganado y sin haber lanzado el dado. Si nos amoldamos, el resultado está claro. Estamos muertos al nacer. Estamos muertos al nacer.